con la nacionalización parcial de YPF, es decir, hay una expropiación del 51% de las acciones correspondientes solamente al grupo español Repsol, el Estado Nacional se incorpora nuevamente a la extracción y producción de crudos en Argentina, también de combustibles, porque YPF tiene refinerías y destilerías. A partir de este punto nosotros nos debemos preguntar cuánto tiempo llevará para que YPF tenga sus autoridades definitivas, es decir, con el 51% de las acciones, tiene que pasar dos puntos que no son de corto plazo. Uno es que tiene que indemnizar antes de tomar a su cargo, tomar el patrimonio de las acciones que es propia. Esto significa no necesariamente que el Estado Nacional tenga que pagar a Repsol. Es posible que Repsol tenga que pagar al Estado Nacional, porque hay que tomar en cuenta las deudas que tiene la empresa YPF, Sociedad Anónima de Repsol, que se acercan a los 9.000 millones de dólares, las deudas de Eskenazi que están en la sede central de Repsol, Sociedad Anónima, y otros inconvenientes de este tipo que deben ser reconocidos, como por ejemplo los daños ambientales. YPF tiene juicios en Salta, en Neuquén, en Ensenada, etcétera. Entonces todavía no sabemos quién es el que paga, si el Estado Nacional o Repsol. Eso por un lado. Por otro lado, el grupo español va a plantear el artículo 17 de la Constitución Nacional en este sentido de que hay que pagar, aceptar la expropiación, pero que hay que pagarla antes. Y por otro lado, sacará a relucir el acuerdo de apoyo y fomento de las inversiones recíprocas, este tipo de acuerdos que el país en los 90 firmó con otras 54 naciones, que nosotros estamos pidiendo que se dejen de lado, que se denuncien. Bueno, en uno en el contrato firmado entre España y la Argentina se establece que sí, que hay que de derecho a expropiar por parte de cualquiera de los dos países. Pero también establece que la expropiación no tiene que ser discriminatoria. Ellos alegarán ahora que cuando se expropia solamente el 51% del 57% de Repsol, no se hace lo mismo con el grupo Eskenazi, o sea que habría una discriminación contra el grupo español. Por ende, esta intervención para llegar a una situación normal en que el 51% de las acciones sean realmente expropiadas y que tenga incidencia en la asamblea, en el directorio, va a pasar un tiempo. Mientras tanto, el directorio debe tener en cuenta que nosotros y muchos otros grupos que están a favor de la expropiación están pidiendo que haya un control político y social. El control político lo hemos perdido porque se mantiene la sociedad anónima y no se convierte YPF en una sociedad del Estado donde sí hay control del Congreso. Respecto al control social, se debe constituir una comisión. No basta que haya un trabajador elegido por el Poder Ejecutivo para hacer el control social, es necesario que participen los trabajadores, los usuarios, los fabricantes de equipos, las provincias, etcétera. Entonces, esto recién comienza, no es la estación final a la que hemos llegado, es la estación inicial y debemos hacer unos cuantos